no hay más besos que los besos que en tu boca me dejé, ni más versos que los versos que en tu alma descubrí. No hay más sueños que los sueños que en tu cama no soñé, ni más vida que la vida que contigo no viví. No hay más silencios que aquellos que crecen cuando no hay fe, ni más inviernos que inviernos sin una llama de ti. No hay más gestos que los gestos de las sonrisas de ayer, ni más restos que los restos del amor que yo te di. No hay más cientos que los cientos de veces que te llamé, ni más vientos que los vientos que yo he bebido por ti. No hay adioses más inciertos que tu adiós en el andén, ni más finales eternos que tu voz gritando fin. No hay más lejos que lo lejos que de tu lado quedé, ni más ecos que los ecos de tu nombre que perdí. No hay más cuerpos que tu cuerpo las noches que lo abracé, ni más vida que la vida que contigo no viví. Lejos que lo lejos que de tu lado quedé, ni más ecos que los ecos de tu nombre que perdí. No hay más cuervos que tu cuerpo las noches que lo abracé, ni más vida que la vida que contigo no viví, ni más vida que la vida que contigo no viví.